Destapa tu mente. Libera tus sentidos. Esto es La Voz de Buda. Otra dimensión del sonido. Destapa tu mente. Libera tus sentidos. Esto es La Voz de Buda. Otra dimensión del sonido. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos ya aquí en La Voz de Buda, en la emisión número 18 ya de La Voz de Buda. Estamos a través de Facebook y de YouTube de Libera Radio. Y este programa estamos empezando un poco tarde y un poco accidentados, porque pues estamos preparando todo el set aquí para aventarnos un en vivo. Bueno, yo no, en nuestro invitado de hoy, Ernesto Robles, que está aquí con nosotros, también conocido como Bonsai Babies. ¿Qué tal, Ernesto? ¿Cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias. Ok, pues estamos ya aquí, estamos intentando ajustar aquí los controles. Estoy acá. Ok. Y bueno, estamos aquí para presentar, de alguna manera, compartir con la audiencia el material, el nuevo material de Bonsai Babies, llamado Últimos Pueblos, ¿no es así? Sí. ¿Y desde cuándo salió este material? ¿Todavía no sale? ¿Qué onda? Aún no sale, solamente ha salido una canción más o menos hace como un mes, que se llama 500 Pueblos. Órale. Y pues planeo sacarlo ahora en julio, este álbum. Para julio, o sea, estamos en primicia aquí. Sí. Padrísimo, ¿no? Pues muchas gracias por haber venido a compartirnos algo de tu música. Pero ¿qué onda? ¿Qué onda con Bonsai Babies? Bonsai Babies ya es un proyecto que tiene ya rato, ¿no? Sí, pues lo empecé más o menos en 2009. ¿2009 más o menos? Más o menos, ¿no? Órale. Lo empecé así como a idear, saqué el nombre y pues ya tenía más o menos idea de la música que quería hacer. Y pues desde entonces le he estado dando, ¿no? Y pues he estado tratando así como de irle dando más forma cada vez. Y pues ahorita, digamos que es el primer álbum realmente, ¿no? Oficial. Como tal, órale. Lo único que he sacado de Bonsai Babies como tal han sido 12 EPs. Ok. Y esos fueron 2013, 2012, algo así. Ok. Yo recuerdo la primera vez que escuché algo de Bonsai Babies fue cuando era maestro de la Unison, que algunos de mis alumnos utilizaban algunos ambientes que tú les pasaste por ahí para hacer algunos ejercicios y esto. Y bueno, y después cuando trabajamos, tuvimos la oportunidad de trabajar juntos, ¿no? Para cuando hiciste la intro del desierto para la danza, ¿no? Sí. Que eso fue 2013, por ahí, 14, por ahí, ¿no? Más o menos. O sea, ya hace rato. Sí, por esa época fue mucho de que pues tenía algunos amigos y amigas de ahí que estudiaban en danza, ¿no? Y pues de repente me decían, oye, necesito hacer una coreografía, ¿qué onda? Pues la música. Y pues me gustaba mucho, ¿no? Esa chamba de pensarle cómo combinar lo que me decían con la música que hacían, ¿no? Órale. Hubo una que me gustó mucho, por ahí la debo de tener, con unas chicas ahí de danza. La coreografía, me acuerdo del nombre, se llamaba Página 100. Órale. Salían vestidas así como de chefs. Okay. Y la música la hice así con puras voces editadas y modificadas, ¿no? Y quedó una cosa bien diabólica, bien terror. Y pues me gustaba, ¿no? Hacer eso. Hace mucho que no lo hago y sí me gustaría volver. Ah, padrísimo, ¿no? Pues. Oye, aquí anda el Cuco también. ¿Qué onda, Cuco? Hey, ¿qué onda? Aquí escuchando, acá. Es que estamos haciendo pruebas porque es la primera vez que vamos a hacer algo así en vivo y entonces estamos haciendo pruebas, por eso nos tardamos un poquito en entrar, pero ya estamos aquí y vamos a escuchar ahorita más rolas de de Bonsai Baby. Lo que sí te quisiera preguntar es cómo empezaste, cómo diste con esto. Si bien es cierto, esto del noise es algo que ya está, pero tú cómo diste, cómo te dio por hacer este tipo de música. Pues de morro así empecé a escuchar música en la tele, ¿no? Ajá. O sea, así de que la primera vez que escuché cosas como, por ejemplo, Nine Inch Nails o Björk o cosas así, ¿no? Uh-huh. Así empecé, que me llamaban la atención por los videos sobre todo. Uh-huh. Que veía videos así raros y que me sacaban de onda, pero me gustaban. Entonces, pues me empezó a interesar esa música como en la secundaria, ¿no? Y me clavaba, ¿no? Me ponía a ver la tele y era a ver. Pues en esa época fue una novedad para mí que pusieron en la casa el MTV, ¿no? El cable. Sí. Y todo el día quería ver la tele, MTV. Y pues ahí empecé a conocer cosas así que me parecían raras, ¿no? Porque antes de eso, pues yo escuchaba poca música, la que escuchaban mis papás en el carro. Me acuerdo de estar escuchando a ABBA en el carro. Ah. Y como que sí. De repente me influencia mucho esa música porque creo que las melodías, sobre todo, es lo que, aunque sea experimental o medio ruidosa, sí, me gusta que tenga melodías, ¿no? Y creo que eso viene de esas épocas, influencia de las épocas de ABBA. Pero pues empecé a escuchar música alternativa, digamos, como en la secundaria. Y quería tocar instrumentos, ¿no? Desde entonces, pero los empecé a tocar ya un poco después. Empecé por mi cuenta, había un teclado de un primo y pues lo agarré. ¿Y empezaste a experimentar con el tecladito ese? Tenía canciones el teclado y esta me gusta, me la voy a aprender, ¿no? Y luego ya empecé a sacar sonidos jugando, ¿no? Ahí con eso. Y ya me empezó a... entré a clases, conocí gente ahí con la que hice grupos. Pues empecé a tocar con mis amigos de la prepa, ¿no? Yo tocaba la guitarra. Órale. La guitarra eléctrica y empezamos tocando covers de los Smashing Pumpkins. Ah, buenísimo. Y así de Sonic Youth, de cosas por el estilo. Y luego ya empezamos a hacer canciones propias. Teníamos unos 16, 17 años. Órale. Y empezamos a hacer así como math rock. No sabíamos qué era eso. Pero pues las cosas que nos gustaban en ese entonces era así el rock alternativo noventero y cosas como Sigur Rós y Mogwai. Órale. Y pues así fuimos conociendo amigos, gente, hicimos bandas. Estuve en una banda que se llamaba Milk Moon. Milk Moon, de aquí de aquí de Hermosillo. Y tocamos pues durante mucho tiempo aquí, ¿no? En las tocadas de que se hacían aquí en la galería, cuando tocaba Hong Kong Blood Opera o... Ya. En la época de MySpace. Ahora sí. Los 2000s. Fíjate que Hong Kong Blood Opera era un grupo bien, bien interesante. Muy interesante. Muy padre. Me tocó verlos en vivo alguna vez. Sí. Y estuvieron girando, ¿no? Por el DF, por algunas partes, ¿no? Hong Kong Blood Opera, ¿no? Sí. Estuvieron... Bueno, al menos sí tienen un cartel, ¿no? Que los soportaba. Pues no, yo me acuerdo que... Pues que veía carteles que estaban en México tocando, y después ya vinieron aquí, o sea, fue un proyecto bastante interesante, ¿eh? La verdad a mí sí me gustaba, pues, ¿no? Sí, no sé qué pasó. Son muy buenos, pues, según yo todavía. Ah, siguen ellos. Siguen y han tocado aquí hace como el año pasado, creo que tocaron. Uh-huh. Y sí, o sea, les fue muy bien, se fueron de gira salieron del país, fueron a tocar a lugares bien lejanos, ¿no? Pero siguen tocando. Y algunos integrantes de Hong Kong Blood Opera, pues algunos están en otras bandas, ¿no? Que siguen haciendo música. Oye, pero ¿qué onda con esto de los 500 pueblos? Entonces, ¿por qué viene el nombre? ¿De dónde viene este nombre de los 500 pueblos? El nombre de 500 pueblos viene de una enciclopedia que había en mi casa. Órale. Que pues yo desde que tengo memoria recuerdo esos libros que están ahí, ¿no? Ok. Y pues siempre me llamaron mucho la atención y pues es una enciclopedia como de razas, pueblos, etnias, culturas, ¿no? Ok. Entonces, por ejemplo, vienen los mexicanos o, no sé, los Wodabe, que son estos nómadas del Sahara que de repente hacen como se visten, ¿no? Los hombres se visten así como muy, muy estrafalariamente y dan un poco de miedo, pero para ellos eso es, pues, belleza, ¿no? Ok, porque el álbum lo llamaste Últimos Pueblos, ¿no? Uh-huh. Hay un track que se llama 500 Pueblos. Uh-huh. Y el nombre de Últimos Pueblos viene por ahí también. Sí. De ahí viene. De ahí lo saqué un poco. Ok, ¿no? Porque hay algunas nombraste algunos tracks también, como Fukushima, por ejemplo, uh-huh. ¿no? Como si fueran ciudades donde algo sucedió, como si fueran ciudades casi fantasmas algunas, ¿no? Sí, de hecho esa es como un poco la idea del álbum. Como esta imagen, ¿no? De irte por mucho tiempo del lugar donde creciste y regresar y verlo abandonado y lleno de maleza y con grietas. Y, okay. Pero que al mismo tiempo, pues, no así como algo pesimista, sino como esa a lo mejor nostalgia, ¿no? De volver a un lugar que conocías muy bien y regresas y ya está todo lleno de beat y de cosas uh-huh. así, ¿no? Entonces, esa imagen es la que como que después me surgió, porque realmente cuando lo hice no estaba consciente de lo que estaba. Okay. Hice canciones y pues me fijé mucho en hacer letras, porque antes no hacía letras. Ok. De hecho, los primeros EP son, sí tiene voces, pero son pura balbuceo, ¿no? Uh-huh. Glosolalia. Ok. Y esa era un poco la cura también de los primeros EPs, de pues que no tuvieran letras, ¿no? Puro sonido nada más, sí. Uh-huh. Gutural puede ser, o de, algo de voz así, pero modificadas, pero, okay. Con efectos. Y en esta ocasión, pues ya le puse letra, ¿no? Y hay una constante en el álbum, es que es el voice pitch, ¿no? Uh-huh. Te gusta utilizarlo, prácticamente sí. Todas las rolas no tienen. ¿Lo pues, utilizas como un personaje o cómo te relacionas con el voice pitch? Me gusta esa idea, ¿no? De que es música, que no soy yo. Entonces también es un poco así como, aparte no soy cantante, ¿no? Y es un poco jugar con el sonido, el efecto y también eso, ¿no? Crear así como un personaje uh-huh. y que haya diferentes. Me gusta mucho, por ejemplo, subirle el pitch, ¿no? Uh-huh. Que parezca que está cantando una mujer, pero también bajárselo y que parezca que está cantando como, no sé, un demonio. Sí. Entonces las dos cosas, ¿no? Y los intermedios también. Y sí, o sea, cuando es el pitch cero, que es mi voz, es como, no me agrada tanto, ¿no? Como, sí, te entiendo. Sí, como que es un poco incómodo para mí escuchar mi voz natural. Y por eso es una de las razones, ¿no? Aparte de que, pues sí, me gusta la idea de que es una voz retorcida, que ajá. No es algo, no es un sonido así como 100% humano, pero que al mismo tiempo, pues, te pueda transmitir algo que sí es, ¿no? Sí, me acordé de un álbum de Prince, por ahí de los 80, en donde utiliza, creo que en todo el álbum, si no recuerdo, el Black Album que tenía, en donde utiliza su voz muy aguda, uh-huh. Se hace como un personaje de sí mismo, ¿no? Uh-huh. Y luego, el año pasado, la banda, él era frontman de la banda Low, Alan Sparkhawk se llama, sacó un álbum muy interesante, el primer álbum que saca después de que muere Mimi Parker, ¿no? La baterista. La baterista, exacto. Su álbum ya, él solo, ya sin Mimi, igual utilizó el voice pitch en todo el álbum prácticamente. Y fue una manera interesante como de volverle a entrar a la música, ¿no? Después de la pérdida de su pareja, ¿no? Y de quien fuera su compañera, ¿no? En la música toda la vida, ¿no? Me pareció interesante como esta alteridad que se puede encontrar a través de el cambio de pitch en la voz, ¿no? Uh-huh. Eso me, y lo encuentro también en tu álbum, porque es un álbum como de muchos contrastes. De repente puede haber como momentos muy ambientales, luego de repente venir algo más noisero, uh-huh. Luego algo como decías ahorita, ¿no? Como voces medias infernales y luego algo un poco hasta medio lúdico de repente, ¿no? Uh-huh. Sí. Pasea por ahí. Sí, me gusta esa el contraste, ¿no? De ahí de, no sé, que suene así como etéreo. Uh-huh. Pero también así cochino, ¿no? Y ándale. Sí, la saturación de repente, ¿no? Juegas bastante uh-huh. con la saturación de repente, eso está padre. Sí, o sea, también un poco, pues creo que tiene que ver con las influencias, ¿no? Claro. Ahorita que mencionabas esto de pues, el pitch de la voz, yo cuando lo escuché así un álbum completo que lo tuviera por primera vez, esta banda que se llama The Knife. Ajá, sí. The Knife, y que tienen un concierto en vivo grabado en video que está muy bueno, ¿no? Okay. Lo voy a buscar. Y los visuales están muy buenos. Entonces, como que cuando vi ese concierto. Ese concierto me quedé. Y pues, no sé, ellos hacen mucho eso de, okay, de causar así como impacto con la voz, ¿no? La uh-huh. distorsionan de una manera que, pues, no sé, tiene muchos contrastes, ¿no? De repente te da miedo, pero también así como está triste la voz o está melancólico. Claro. Pues vamos a escuchar otros dos tracks más, ¿no? De, uh-huh, de Últimos Pueblos. Dos tracks, uno que se llama Agua Calientita y Atalaya. Vamos a escuchar ahorita y después regresamos, ¿no? Para platicar otro rato y preparar todo para este jam que se va a aventar ahorita acá. Bonsai Babies aquí, en vivo y a todo color. Vamos pues. Yeah. Esto es La Voz de Buda. Otra dimensión del sonido. Seguimos aquí en el programa. Estamos escuchando algunas rolas de el material, el más reciente material de Bonsai Babies llamado Últimos Pueblos. Y aquí estamos platicando ahorita con el To, con Ernesto Robles, aquí en la cabina, que está el Cuco, y el Paco se está aventando un super round aquí, que no estábamos parados, pero... Está llameando también, ¿eh? Totalmente, pero la más... muchas gracias, Paco. Pues aquí estamos, lo que escuchamos ahorita fue Atalaya, y anterior a eso fue Agua Calientita. Nos estás platicando, Ernesto, sobre la ¿no? Que ahora te estás como clavando un poco más en esto. A veces es complicado, por el pitch también, entender, digamos, el significado, ¿no? ¿Es importante para ti entenderlo todo? ¿No lo es tanto? ¿Cómo lo ves tú? No me parece tan importante, pero... o sea, si no lo entienden, está bien, o sea... Uh-huh. O que cada quien entienda algún significado distinto, uh-huh. Pero sí me gustaría también como que si alguien quiere entenderle, que esté disponible, ¿no? Okay. Entonces por eso también estoy haciendo con mucho énfasis en... Tengo la idea de que los que saque tengan subtítulos para que entiendan, ¿no? O la letra disponible. Claro. Porque sí, o sea, siento que son letras de las que... Como que ya no me da vergüenza, ¿no? Sí, tratar de escribir una letra y luego tratar de cantarla y okay. Como que no te sientes cómodo, ¿no? Pero está bien, pues es una herramienta, ¿cómo se llama? Pues válida, ¿no? Tratar de hacer eso. Ok, esto no. Ajá, esto es lo que no me gusta y esto es cuestión de experimentar, pues, ¿no? Ajá. Y está bien, pues es, como estamos comentando alguna vez, Vas experimentando y vas viendo qué es lo que te gusta, qué es lo que no te gusta y la vas modificando. A lo mejor más adelante, ¿sabes qué? Ahora sí voy a cantar, ¿no? Voy a cantar o voy a hacer algo que realmente me llene. Pues en este caso, por ejemplo, para una, o sea, música, para una coreografía, por ejemplo, y que necesitas decir algo, y a lo mejor dices, no cantado, a lo mejor hablado, y a lo mejor te funciona, pues, ¿no? Uh-huh. Yo creo que es parte del rollo, ¿no? Sí, es como utilizar la voz como... otro instrumento. Ándale, acá, ¿sí? El efecto, pues sí, el autotune, por ejemplo, que mucha gente pues no le gusta y está bien, no tiene que gustarle a todos, pero también realmente usarlo no es así, sí es, no es tan fácil realmente, uh-huh. Uno piensa y dice, pues es autotune, pero tienes que agarrarle el rollo también, uh-huh. ¿No? Es otro instrumento, otro aparato que tienes que aprender a usar y pues es otro sonido, otra textura también y pues sí. O sea, las letras ahorita pues las escribí y como que noto que tienen similitudes. Ajá. Y ya después como que empiezo a hilar los temas y digo, okay, fue por esto, aunque a lo mejor no sea así originalmente, ajá. Pero como que uno va encontrándole sentido, ¿no? a lo que va escribiendo y pues ahorita para mí me quedé así como, órale, esto está bien, no me apena decirlo, no me apena cantarlo, pues está bueno, ¿no? Entonces sí quiero que esté disponible para la gente que lo quiera acá como pues, interpretar, pues. Ajá. Uh-huh. Padrísimo. Escuchar. Oye, y por ejemplo en los en vivo, ¿te gusta aventarte rolas que ya tienes construidas o te lanzas al ruedo así a lo que venga? Normalmente son rolas ya construidas, ¿no? Depende de la tocada, okay. Del evento. Orale. Hay cosas que se prestan más, siento, para pues improvisar y así. Ya. Estaba escuchando algo del material que tú tienes ahí en la red ya de años anteriores y comparándolo con esto se siente ya más maduro, se siente, o sea, como como más, como que te das más chance de asentar, digamos, el sonido, por decirlo de alguna manera, ¿no? Uh-huh. Aunque el beat sigue siendo como parte importante de las rolas, pero siento que ya estás como explorando, como dejándote llevar por otros territorios también, ¿no? Sí. Siento que hice muchas rolas más lentas. Ok. Y como más así tranquis, más... casi más introspectivas. Ajá. Algunas, ¿no? Y también siento que fue porque como toco con otra banda, o tengo otro proyecto, uno que se llama Met Matt. Ajá. Y ahí pues hacemos música más así como de fiesta, ¿no? Ok. Más acelerada. Más acelerada un poco. También hay cosas ahí así tranquis, ¿no? Algunas baladas, pero es más así como para fiesta, muchos de los tracks. Entonces dije, pues ya, ahí hago cosas más de ese okay. tipo. También nos alocamos, ¿no? O sea, hacemos experimentos y con Bonsai, pues hago lo que tú quieres, pues lo que te más, gusta. Ajá, es como más yo, uh-huh. no más. Okay. Porque con la otra banda somos pues tres cabezas y nos entendemos bastante bien, ¿no? Lo que queremos. Pero pues esto ya es como otra cara, ¿no? Uh-huh. Es otro personaje también. Oye, y tienen público, ¿eh? Estaba viendo ahora en el Spotify, el Spotify de Met Matt. Uh-huh. Tiene sus seguidores ahí. Sí, ha ido creciendo, ha ido bien. Y pues tenemos ahí cosas pendientes que hacer, ¿no? Okay. Con Met Matt. Estamos haciendo música, tenemos ahí unos demos que estamos trabajando. Tenemos que sacar un álbum, otro álbum. Ok. Y pues estos últimos años sí nos ha ido, hemos tenido chamba de cosas que hacer, ¿no? Hemos ido a tocar a un montón de lugares. Y bien curado, hemos conocido mucha gente, muchos lugares, muchas aventuras. ¿Sí tienen tocadas de repente? Sí, el año pasado, ¿no? Nos fuimos varias veces de giras y en mayo fuimos a Europa, a varios países. Okay. Tuvimos como 16 fechas allá. Wow. Y antes habíamos ido al otro lado, tuvimos 6 fechas y algunos festivales en la Ciudad de México. ¿Y cómo los conectan? ¿Cómo hacen esta...? Digo, porque no es fácil, pues, ¿no? No es fácil tener este tipo de giras, por ejemplo, ¿no? O sea, de que te vayas a Europa, que te vayas a Estados Unidos. Simplemente aquí, pues, muchas veces no, es difícil. ¿Cómo es que se conectan, pues? ¿Cómo es que se hacen esa conexión entre esa gente de Europa con ustedes, por ejemplo? Pues es un trabajo en equipo, ¿no? Uh-huh. No somos nomás nosotros, ¿no? Okay. Es gente que está trabajando, buscando promotores en otros lugares. Okay. Que ya tiene pues conocidos en esos lugares, que se ha dedicado a hacer eso, buquear bandas y llevarlas a otras partes. Y pues eso nos ayudó a tener así como más gente que también pues nos ayudara con esa chamba, ¿no? Uh-huh. Porque sí es una chamba bien, bien grande, ¿no? Sí, organizar, claro, así como todo un itinerario, ponerte, no, en contacto con esa gente. Y pues es gente que digamos, pues tuvimos chance de conocer y que nos apoyó. Y luego con esa gente conocimos a otra. A otra, gente, y ahí se va. Así se fue, ¿no? Qué padre, ¿eh? Y ya se fue a ser un poco más pro, ¿no? Qué padre, neta, que felicidades, porque como les comentaba, pues no es fácil hacer ese tipo de giras, de hacer esos conectes. Y qué bueno que poco a poco vayan conociéndolos, pues, ¿no? Y obviamente se vayan recomendando, pues, ¿no? Se vayan recomendando y poco a poco vayan haciendo otro tipo de giras, pues, ¿no? Así es, sí. A lo mejor te vas a ir, a lo mejor ya de solista, ¿no? Pues está padre Met Matt. O sea, las dos cosas me gustan, ¿no? Sí me gustaría, sí, de repente agarrar una gira con esta música también. Ajá. ¿No? Pero sí siento que irme solo sí estaría bien difícil. Digo, no se puede, pero lo ves un poco más lejano. Ajá. Sí me gustaría, por ejemplo, si siempre lo pienso así, ¿no? Si me llega la oportunidad de irme de vacaciones a otra parte así, uh-huh, lejos, pues digo, pues me llevo tu equipo. No es tanto. Claro. Digo, este la primera vez que nos fuimos, sí nos llevamos este y dijimos, a la próxima no lo llevaron. Y ya la próxima fue así todo chiquito. Y esa es la ventaja también, pues, ¿no? Que el equipo con el que cargas, pues, es relativamente sí. pequeño, pues, ¿no? Sí. Hoy en día puedes andar sí, prácticamente claro. con una valija, ¿no? Ya, antes era un poco más sí, complicado. Sí. Oye, imagínate los grupos acá, que batería, que sí. ¿no? Sí. Tenemos un amigo, es un productor que se llama Dinamarca, ¿no? Okay. Es chileno. Y él viaja, no sé, no, lleva su compu, creo, y pues es muy bueno, produce música muy linda, muy buena. Y pues él va a tocar a un chorro de lugares y pues, con su lap. Con su cambio de ropa y ya. Su laptop. ¿Qué onda? ¿Estamos listos para el jam? No, pero pues, todo bien. Va, pues va, vamos a entonces a escuchar algo en vivo aquí de Bonsai Babies. La primera vez que vamos a hacer esto aquí en La Voz de Buda. A ver, esperemos que todo salga bien, que todo vaya bien. Que no haya... Espérenos un segundo aquí, ¡Gracias! Esto es La Voz de Buda. Otra dimensión del sonido. Pues qué lujo. Sí. Qué lujo. Muchas gracias por este jam. Todo bien, de nada. La verdad, muy, muy disfrutable. Padrísimo. ¿Qué? ¿Cómo la ves, Cuco? Y te digo, como es la primera vez, la neta, soy muy sorprendido. Muy sorprendido por lo que hicimos en un ratito, pues, ¿no? Sin tener muchas cosas. Fíjate todo lo que puedes hacer. Como dice el Dimeni, la verdad, estamos muy, muy agradecidos de que estés aquí. Esperemos que no sea la última. Esperemos que nos visites más frecuentemente y pues presentar todo lo que tienes, pues, ¿no? Sí, y a lo mejor más adelante puede ser que más adelante a lo mejor el otro proyecto también pueda venir también, ¿no? Y un jam también ahí, a ver si podemos hacer algo ahí. Con algo un poquito más básico, ¿no? Para poder tener las instalaciones y que se pueda hacer, pues, ¿no? Sí, cuando quieran, la neta. No, pues muy, muy padre. Oye, Ernesto, y ya siguiendo en la charla acá de que hemos estado teniendo aquí sobre el álbum, tu música, ¿piensas tú que es importante saber algo de música para poder hacer música o no necesariamente crees que pueden entrarle así desde...? Pues depende de lo que quieras también, ¿no? Claro. Sí, o sea, si quieres cantar con, no sé, una orquesta, pues no, vas a tener que... O tocar con orquesta, pues vas a tener que entrarle, ¿no? Al solfeo, así. Pero si quieres hacer música, tienes la inquietud, yo creo que cualquier persona realmente, ¿no? ¿Tú tuviste una educación tradicional en la música? Unos años, cuando estuve, no sé, 15, 18, okay, estuve en la uni, iba a clases de música, a los talleres, ¿no? Okay. Y ahí es en donde conocí mucha gente, eso sí, sí, pues también me ayudó mucho, ¿no? Porque realmente el solfeo y eso, en sí no lo utilizo directamente, pero sí me ayudó mucho también a, pues, tocar. Esas nociones de música te ayudaron, pues. Sí. Sí, para, por ejemplo, poder agarrar el piano y saber que, pues, una escala y saber qué notas más o menos tocar y que suene en el tono, ¿no? pero, pues, yo pienso que cualquier persona realmente puede. Y, de hecho, a veces siento que las cosas más curadas, más... Uno, no necesariamente hay de todo, ¿no? Pero sí, de repente, la gente que no tiene... Así como una educación formal y que se lanza a hacer música, pues hay gente que hace cosas muy, muy interesantes, ¿no? No, y que han sido icónicas dentro de la historia de la música, ¿no? Como Half Japanese, por ejemplo, o el No Wave, todo el No Wave allá de finales de los 70s en Nueva York, todo un movimiento también de gente que no tenía ni idea, simplemente tenían las ganas de hacerlo y se lanzaron a hacer cosas y salieron cosas maravillosas también, ¿no? Sí, yo creo que tiene que ver más así como el feeling, ¿no? Que le mete la gente. Sí, y como dices, bueno, depende de lo que quieres hacer, ¿no? Realmente, si quieres hacer algo más melódico, armónico, pues estaría bueno tener algunos conocimientos, pues para saber en qué, cómo puedes progresar la idea, ¿no? Sí. Cómo puedes ir más a fondo. Está padre, la neta sí está chido. Está padrísimo, sí. Pues bueno, antes de irnos, ¿tienes alguna tocada pronto en puerta? Con Bonsai no. Okay. No tengo ninguna tocada, pero pues como voy a subir el álbum pronto, pues sí quisiera hacer como una, ¿no? A ver dónde. ¿Y en las redes ahorita dónde podemos escuchar tu música? En SoundCloud está pues lo que he sacado, en Spotify también. Okay. Me pueden encontrar como así Bonsai Babies. Uh-huh. En Instagram me pueden encontrar como Bonsai Babies también, pero en lugar de las Bs son 6. Ah, okay. ¿No? Porque, no sé, pues yo quise ponerle ese nombre, ¿no? Me parecía así como gracioso que tuviera mi nombre Bonsai Babies 36, ¿no? En lugar de Bs. Ok. Así como una especie de broma, pero pues ahora me doy cuenta que es difícil que la gente lo encuentre, ¿no? Ajá. El otro día también me etiquetaron en un programa de radio y me pusieron como Bonsai Babies, pero hay otro perfil que es Bonsai Babies Band. Ok. Entonces, pues no soy yo. Uh-huh. Etiquetaron a alguien más. Pues padrísimo. Ahí estamos entonces. Están las redes también de... Bueno, el Facebook de La Voz de Buda, donde vamos a subir también este programa. Y bueno, este programa queda, ¿no? Ahí en la red también, en YouTube ya, en las redes de Libera Radio. Y pues bueno, vamos a irnos agradeciéndole aquí al Paco por todos los movimientos que tuvo que hacer, toda la danza que se tuvo que entrar aquí. Y bueno, vamos a escuchar por último, ya para irnos, esta rola que se llama 500 Pueblos. Pero antes de irnos, quisiera mencionar que vayan al taller Taller Brujo por las pizzas. También buenas las pizzas. Te recomiendo que vayas a Taller Brujo. Las pizzas que están bastante ricas. El Benny puede decirles qué teléfono tiene, porque tiene que pedirlo, ¿no? Tiene que hacer el pedido por teléfono y después recoger esas pizzas que están bastante deliciosas, ¿eh? Así es. No, eso te lo se discute, la verdad, ahí con sus pizzas en el Taller Brujo. Y bueno, ahora está haciendo de miércoles a domingo pizzas. Ahí entren en el Instagram del Taller Brujo y en el Facebook también. Ahí pueden ver el menú. El menú. Ahora están sacando también hasta un pie de pitaya. Están sacando ahora este fin de semana. Así que, pues, ya saben. Lléguenle. Evoe también es nuestra fan número uno. Nos escucha casi siempre. O no nos escucha porque luego nos dice, nos manda mensajes diciendo, no escucho nada. El teléfono, ¿cuál es el teléfono para que puedan pedir en el Taller Brujo? 6621-730725. Ah, mira, sí. Míralo, me lo sé. Ya se la sabe. Ahí está, pues, el comercial. Y pues vámonos con esta rolita. Así es. Vámonos entonces con 500 Pueblos. Vamos a... Déjenme nada más ponerme los lentes, porque sin lentes no veo nada. Ahorita la ponemos. Y pues nada más invitarlos para el próximo programa. Ya saben que todos los jueves de 7 a 8 de la noche aquí, La Voz de Buda en Libera Radio, que próximamente ya vamos a estar en señal abierta. Así que muy pronto vamos a estar en señal abierta en el 102.3 del FM. Excelente. Muy bien, pues muchísimas gracias. No, Ernesto, muchas gracias a ustedes. Nos vamos con tu rola. Nos vemos. Y pues acá nos escuchamos el próximo jueves. Sale, bye. Thank you. destapa tu mente, libera tus sentidos. Esto es La Voz de Buda, otra dimensión del sonido.